toda religión que se ha formado en el mundo, de una u otra forma ha tenido que ver con la conducta moral del individuo. Algunas de estas religiones han desaparecido, pero otras siguen activas en el día de hoy. En la Biblia encontramos la formación de una gran ciudad que surgió después del diluvio y que la historia la ha colocado como la cuna de la civilización. De esta gran ciudad nació también una religión que ha sido identificada como la madre de todas las religiones. Y tanto la una como la otra, o sea, la ciudad y la religión, llevan el mismo nombre. Tenemos algunos datos históricos importantes que compartir, tanto en el aspecto social y político de la ciudad, como también en la parte religiosa. Y por supuesto que la Biblia aporta la parte más importante, donde se nos informa que tanto la ciudad como la religión tendrían que desaparecer, porque no se ajustaban a los planes divinos, y Dios ha dictado su sentencia que no puede ser revocada. A continuación presentamos el tema Las dos Babilonias. Para el desarrollo de este estudio, vamos a tomar el respaldo bíblico en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hasta aquí la cita. La historia antigua nos informa que después del gran diluvio que Dios derramó sobre la tierra en los tiempos de Noé, surgieron algunos imperios de renombre, y entre ellos estaba Asiria y Babilonia, los cuales se caracterizaron por la grandeza de sus ciudades y sus riquezas incalculables, lo cual fue motivo para que pueblos y gobernantes se olvidaran que había un Dios creador, el cual gobierna el destino de los humanos, y ante el cual todos tenemos que dar cuenta. Y por esta causa de ignorar y no tomar en cuenta a Dios, fue lo que atrajo el juicio divino, y Dios hizo desaparecer estos imperios, los cuales nunca volvieron a levantarse, y hoy no son más que el recuerdo en las páginas de los libros de historia y en las enciclopedias. De Asiria solamente queda un residuo, que hoy se conoce como los kurdos, y habitan la región de Kurdistán, y están ubicados al norte de Irak. Y ahora vamos a ocuparnos de Babilonia, la gran ciudad que la Biblia le da el título de Copa de Oro, Jeremías 51:7. Babilonia tuvo dos épocas donde llegó a ser una ciudad floreciente. La primera fue en los días de Abraham, 2000 años antes de Cristo, bajo el gobierno de Hammurabi, que es el mismo Amraphel que menciona Génesis 14:1. El segundo período se ubica desde el año 608 antes de Cristo, cuando tomó el mando del imperio Nabucodonosor, hasta el año 539 antes de Cristo, que fue el tiempo cuando cayó Babilonia en mano de los medos y los persas. Aunque tenemos que explicar que cuando se habla de caída, no se habla de una desaparición total de la ciudad, sino de la caída del gobierno, y en el caso de Babilonia, se trata del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que cierto día le dio por hacer una fiesta en el Palacio Real, para lo cual, entre otras cosas, hizo traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído como botín cuando 70 años atrás se había tomado la ciudad de Jerusalén, y todos los utensilios que se usaban en el templo de Salomón fueron llevados a Babilonia. Pero, por lo menos, Nabucodonosor respetó esos utensilios y no los ocupó y no fueron profanados. Pero el rey Belsasar tuvo la osadía de usarlos en su fiesta, y esos vasos de oro, que eran sagrados y que en Jerusalén solamente los sacerdotes los podían utilizar, ahora en esos mismos vasos bebían los príncipes impíos y todas las rameras que habían sido invitadas a la fiesta. Esa misma noche, Dios dictó sentencia, y en lo encalado de la pared apareció una mano misteriosa, que escribió lo siguiente: Mene, mene, tekel, uparsin. La traducción de estas cortas palabras, el profeta Daniel las da a conocer de la siguiente manera: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Libro de Daniel, capítulo 5. La muerte de Belsasar ocurrió en el año 539 a.C., pero Babilonia continuó, nada más que en mano de otros gobernantes. Ahora, en lo que toca a la estructura de la ciudad, esta fue destruida en el reinado de Alejandro Magno, en el año 323 a.C. O sea que después de la caída de Babilonia, con la muerte de Belsasar, la estructura de la ciudad duró 216 años más, hasta que al fin quedó en ruinas. Los profetas de Dios anunciaron con suficiente anticipación la caída de esta gran ciudad, aunque para los historiadores resultara algo increíble, por la razón que Babilonia era una ciudad que estaba bien edificada, con hermosos y lujosos edificios y templos, y el oro brillaba por donde quiera. Recordemos que la estatua que el rey de Babilonia vio en sueños estaba compuesta de varios metales, comenzando con la cabeza de oro, la cual Daniel se la adjudica al propio rey de Babilonia, Daniel 2:38. En aquel tiempo no había otra ciudad que se asemejara a esta, porque además de su belleza, contaba también con los jardines colgantes, que fueron colocados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. También esta ciudad se encontraba en un área de 576 kilómetros cuadrados, y el perímetro de la ciudad era de 96 kilómetros cuadrados, o sea que tenía 24 kilómetros por cada lado. La ciudad estaba rodeada por una muralla de 108 metros de altura y 25 metros de ancho. Esto quiere decir que por encima de esos muros podían correr 6 carros al par. Contaba también con 250 torres por encima del muro, donde los guardias desde sus torreones guardaban la ciudad día y noche. En el palacio de Nabucodonosor se encontraba un trono de oro y un salón para banquetes que medía 51 metros de largo por 17 metros de ancho. Muchas calles en Babilonia medían 45 metros de ancho por 24 kilómetros de largo. También había lujosos templos dedicados a los dioses paganos. El más importante era el templo de Bel, o dios Marduk. Según la mitología babilónica, Marduk era hijo de Bel, aunque para la gente religiosa de aquel tiempo, Bel y Marduk eran la misma cosa, o sea que un solo ídolo representaba a los dos. La ciudad de Babilonia contaba con 53 templos y 180 altares dedicados a la diosa Ishtar. La estatua de Bel era de oro y junto con su base tenía un peso de 23.000 kilos. Por en medio de la ciudad cruzaba imponente el gran río Éufrates, el que le daba un toque más de belleza a la ciudad. Babilonia era tan grande que podía cubrir con su superficie en ese tiempo a 5 ciudades de Londres juntas. El gran historiador griego Heródoto, conocido como el padre de los historiadores, llamó a Babilonia la ciudad de oro y hace una descripción de las cosas más importantes de la ciudad. Y decía Heródoto: tengo muchas otras cosas que decir de Babilonia, pero son tan fantásticas y tan extravagantes que temo que muchos no van a creer a mis escritos. El profeta Daniel explicó que Nabucodonosor era la cabeza de oro, Daniel 2:38, y por consiguiente él representaba a la gran ciudad. Y fue este mismo Daniel el que profetizó su caída en el reinado de Belsasar, Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28. Y no solamente lo profetizó, sino que también vio su cumplimiento. La riqueza y la belleza de esta gran ciudad fue el motivo para que Nabucodonosor se llenara de soberbia y un día exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Aquí vemos que este rey no le dio la gloria a Dios, sino que la gloria se la adjudicó para sí mismo. Y la Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Mateo 23:12. Y eso fue lo que le ocurrió a este rey, ya que fue echado con las bestias del campo y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y su pelo y sus uñas le crecieron en una forma grotesca como las aves de rapiña, y la mente se le volvió como la de un animal. Y en esa condición estuvo por 7 años hasta que reconoció que a Dios es al único a quien se le tiene que dar toda la gloria. He aquí las palabras de este rey. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 4. Algo parecido le sucedió también a un rey de Judá, llamado Usías, que Dios lo prosperó en todo, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Este rey le dio por quemar incienso en el altar, lo cual solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y por esa soberbia, Dios lo hirió con una lepra en la frente, y así leproso murió. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. A la ciudad de Babilonia Dios tenía que ajustarle cuentas. Oigamos la voz del profeta Isaías anunciando el juicio sobre la ciudad. Parte de esta sentencia dice así: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará tienda allí el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías capítulo 13. Por su parte el profeta Jeremías dice: En un momento cayó Babilonia, y se despedazó. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Cómo fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Jeremías capítulo 51. Babilonia pereció y nunca más volvió a levantarse. Alejandro el Grande de Grecia fue el instrumento escogido por Dios para destruir a esa imponente ciudad. Pero como dijimos al principio, que Babilonia, diríamos que cayó Babilonia, pero la religión que allí se practicaba no cayó, no murió. Los sacerdotes babilónicos tuvieron que buscar otro lugar donde establecerse, y llegaron hasta la India y otros lugares del lejano oriente, donde esparcieron su religión. Y aunque los dioses cambiaron de nombre, la religión era la misma. O sea que aquí se pueden ver las dos Babilonias. La Babilonia comercial desapareció, pero quedó la Babilonia religiosa con toda su idolatría y su paganismo. Y de esta Babilonia que está viva, hablaremos más adelante. Decíamos anteriormente que la Babilonia comercial desapareció hace muchos siglos, pero la Babilonia religiosa siguió viva y aún está activa en nuestro tiempo. Y si queremos conocer sus fundamentos o su origen, nos vamos a remontar al pasado y veamos qué ocurrió después del gran diluvio en los tiempos de Noé. Después de ese gran juicio que abarcó toda la tierra, los sobrevivientes, y en este caso hablamos de la descendencia de los hijos de Noé, y específicamente de Can. Este Can, entre otros hijos, engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Génesis 10, versículos 8 al 10. Todos estos territorios los abarca hoy la nación de Irak, en el Medio Oriente. Este Nimrod juega un papel muy importante en la historia religiosa, porque a él se le considera el primer hombre que formó una religión en el mundo. La Biblia dice que este hombre era un vigoroso cazador, y la historia secular nos dice que para ese tiempo las fieras salvajes abundaban por todas partes, y la gente vivía en una continua zozobra. Y Nimrod se destacó como un valiente defensor, peleando con las fieras. Y por estas acciones heroicas, sus contemporáneos lo elevaron a la categoría de un líder. Pero Nimrod no iba a estar toda la vida peleando con aquellas fieras. Y se le vino la idea de edificar muros alrededor de las ciudades, para que éstas estuvieran protegidas. De allí en adelante, toda ciudad que se construía era asegurada con muros para su propia defensa. No tanto por las fieras salvajes, sino por causa de los ejércitos invasores. Pero Nimrod no solamente era un vigoroso cazador, sino que fue el primer poderoso en la tierra. Esta expresión, poderoso, tiene dos connotaciones en el idioma hebreo. En primer lugar, quiere decir hostil, contrario a Dios. Y en segundo lugar, quiere decir tirano, o sea, un déspota. Y como gobernante, no era raro que actuara así, porque aún su propio nombre, Nimrod, quiere decir rebelde. Pero él no solamente fue un gobernante, sino que también fue el principal sacerdote de la primera religión que él mismo había formado a base de idolatría, cuya liturgia principal era la adoración al sol. Después de la muerte de Nimrod, que fue muy lamentada por los babilónicos, la religión continuó bajo la dirección de su esposa, la reina Semiramis. Esta mujer colocó a Nimrod como el dios solar. Más tarde, Semiramis concibió un hijo ilegítimo, a quien le puso por nombre Tamuz, y le hizo creer a la gente que este Tamuz era la reencarnación del mismo Nimrod. De este Tamuz habla la Biblia en Ezequiel 8:14. Y Semiramis apareció como la reina madre, y Tamuz fue presentado como el Mesías, el Salvador del mundo, usurpando el plan divino de Génesis 3:15, que de una mujer iba a nacer el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, refiriéndose al Señor Jesucristo, que fue quien le aplastó la cabeza al diablo cuando nuestro Señor moría en la cruz en el Gólgota, Colosenses 2:15. Y la mujer, en este caso, no se refería a María, sino que en una forma simbólica a la nación de Israel. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Cuando hablamos de Semiramis, esposa de Nimrod, estamos hablando de la misma diosa que menciona la Biblia, nada más que con otro nombre, como es el caso de Astarte o Astarot, diosa de los sidonios, a quien Salomón se postró para adorarla. Primer libro de Reyes 11:5. Los israelitas apóstatas tenían a esta misma diosa como la reina del cielo, Jeremías 7:18. En Egipto el nombre era Isis, en Babilonia era Istar, en Grecia era Afrodita, en Roma era Venus, en Asia era Diana, la gran Diana de los Efesios, Hechos capítulo 19, versículo 28. Por otra parte, Nimrod fue representado con el nombre de Bel o Marduk en Babilonia. En Egipto era el dios Osiris, Kemos, el dios de Moab, Milcom, ídolo abominable de los amonitas, conocido también como Moloch, y para los cananeos era Baal, que es el mismo dios Bel de Babilonia. Las naciones antiguas tenían gran cantidad de diosas y dioses, pero los que hemos mencionado son los que ocupan el primer lugar. Babilonia se convirtió en la cuna del paganismo y la idolatría, y por consiguiente, el lugar donde estaba el trono de Satanás, y fue hasta el año 487 a.C., cuando el rey Artajerjes echó fuera a los sacerdotes babilónicos de la ciudad, llevando consigo estos la religión que practicaban. Y se establecieron en Pérgamo, ciudad del Asia Menor, y continuaron esparciendo su falsa doctrina por todas las ciudades asiáticas. Y Satanás puso su trono en la ciudad de Pérgamo, Apocalipsis 2:13. Explicamos que el dios más famoso que menciona la Biblia es Baal, que quiere decir dios del fuego y del poder. Y su símbolo era un hacha de guerra. También este falso dios representaba la inmoralidad, el materialismo y la avaricia. Cuando Jezabel fue escogida como reina de los sidonios para ser la esposa del rey Acab de Israel, ella hizo un pacto con Baal. Eso quiere decir un pacto con el diablo, que le iba a entregar una ofrenda especial. Y esa ofrenda era su esposo y todo el pueblo de Israel. Y ya todos conocemos la historia y todo lo que hizo Jezabel durante su mandato como reina, porque quien mandaba era ella y no el rey Acab. Jezabel tenía nada menos que 950 sacerdotes, quienes comían de balde, porque ella los mantenía con los impuestos que pagaba el pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. A 450 de estos sacerdotes impíos, Elías los degolló, porque no pudieron demostrar que Baal era Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Con el tiempo, la religión babilónica se fue extendiendo por muchos lugares, y llegó a tener tanta influencia que aún los líderes religiosos llegaron a ser más respetados que los mismos gobernantes. Cuando el imperio griego cayó en el año 65 a.C., Roma entró en el escenario mundial, primero como una república y después como un imperio, siendo Julio César el primer emperador romano. A este le siguió Augusto César, quien tomó el mando del imperio en el año 31 a.C. hasta el año 14 d.C., gobernando 45 años. En este gobierno fue que nació nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea, según Lucas 2, versículos 1 al 7. Este Augusto César fue el primero que reclamó adoración hacia su persona, haciéndose pasar por Dios, y mandó hacer estatua de él mismo para que fuera adorado. Y los demás emperadores continuaron con este mismo sistema. Y esta fue una de las causas principales de la persecución imperial en contra del cristianismo. Explicamos que los gobernantes babilónicos, influenciados por la religión, implantaron el culto a la carne, poniéndose ellos mismos como dioses, y adoptaron el título de Pontífice Máximo. Y con este título, según ellos, traspasaban el ámbito terrenal para entrar a gobernar en el mundo espiritual. Aclaramos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, Babilonia ya no existía como imperio. Pero la religión, el sacerdocio, las costumbres y los títulos no habían desaparecido, y Roma los adoptó en una forma íntegra, comenzando con el título de Pontífice Máximo. Y como dijimos que este título representa gobierno absoluto en lo terrenal y en el mundo de los espíritus, esto por supuesto que no tiene lógica, no tiene sentido y por supuesto no tiene apoyo bíblico, pero así son los hombres cuando ellos quieren ser dioses. Los emperadores romanos se proclamaron como dioses, y el pueblo tenía que adorarlos como tales. Y como dijimos anteriormente, la persecución contra el cristianismo se debió más que todo a la posición que adoptaron los cristianos de no postrarse ante las estatuas de César, porque la orden imperial era que todo el mundo tenía que proclamar que César era el Señor. Y cuando los cristianos se negaban a hacer esta proclama, y lo que hacían era proclamar que Jesucristo era el único Señor y no el César, esto era motivo más que suficiente para que se les decretara persecución contra ellos. Pero los emperadores romanos no solamente se proclamaban dioses, sino que las monedas que acuñaban llevaban la imagen del emperador y se consideraban sagradas. Y esta era la razón por la cual la moneda romana no podía entrar al arca de Dios en el templo de los judíos en Jerusalén, y toda ofrenda tenía que hacerse en moneda hebrea, que era la que usaba el Sanedrín. El Sanedrín era el parlamento religioso compuesto por 70 personas, y lo integraban los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos y los saduceos. Y todo este grupo era dirigido por un jefe, conocido como el sumo sacerdote, haciendo un total de 71 personas con el que los dirigía. Cierta vez, el Señor se encaminó al templo, y encontró allí a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y luego el Señor hizo un azote de cuerdas, y azotazos los echó fuera del templo. Los animales que allí se vendían eran destinados para el sacrificio, como ser bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas eran los que cambiaban la moneda romana por la moneda hebrea, porque para los judíos la moneda romana era una abominación, porque llevaba la imagen del César. Otra vez los fariseos le hicieron al Señor una pregunta comprometedora y le dijeron: «Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?» Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo». y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 15 al 22. Notemos que la moneda tenía una imagen que era la de César, y una inscripción que decía, Pontífice Máximo, la cual estaba escrita en idioma latín, que era el idioma de los romanos. Y ese título era el más grande que se podía obtener, aún más que el de emperador, porque el emperador estaba limitado al dominio terrenal, pero como máximo pontífice adquiría el título de Dios. Actualmente el Museo de Londres conserva algunas de estas monedas antiguas. Todos los emperadores fueron ostentando este título, y esto duró hasta el año 376 de la era cristiana, cuando el emperador Graciano se negó rotundamente a heredar ese alto grado de pontífice máximo porque lo consideró pagano y blasfemo, y él tuvo que reconocer que él era solamente hombre y no Dios. Pero ya para ese tiempo la religión católica había escalado una alta posición, tanto en lo religioso como en lo político. Explicamos que el catolicismo romano dio sus primeros pasos con la falsa conversión del emperador romano Constantino en el año 313 de nuestra era. En el año 325 se oficializó la religión con el primer concilio que se llevó a cabo en una ciudad del Asia Menor conocida como la ciudad de Nicea, y este concilio fue conocido como el Concilio de Nicea, el cual fue presidido por Constantino, ya que él se consideraba como cabeza de la iglesia. En el año 376, Graciano, el emperador romano, despreció el título de pontífice máximo, y en el año 378, el obispo Dámaso fue el primero en adoptar este título por cuanto Graciano lo había rechazado, y de esta manera, el obispo católico romano se convierte en el primer hombre Dios dentro del catolicismo. De ahí en adelante los obispos católicos ostentaron este mismo título y el catolicismo romano cada día se hacía más fuerte. Y después de la caída del Imperio Romano en el año 476, la religión católica escaló otras posiciones más altas y en el año 590 se decretó un puesto más alto que el de obispo y apareció el primer papa, el cargo que recayó sobre Gregorio I y fue el primer papa que se sentó en el trono del Vaticano. En las lujosas vestiduras con que fue coronado este papa, iba incluida una tiara que es una triple corona, que la parte de arriba simboliza la cabeza de un pescado con la boca abierta. Al pie de esta tiara tenía escrito, Máximo Pontífice, y otras letras en latín decían, Vicaris Filii Dei. Esto quiere decir representante del Hijo de Dios en la tierra. Pero con respecto a la doctrina católica romana, surge una duda. ¿A quién representa el papa? ¿A Cristo o al anticristo? Continuaremos. Y continuando con el tema sobre las dos Babilonias, decíamos anteriormente que el Papa adoptó en forma exclusiva el título de Máximo Pontífice, y ya en esta posición podían hasta poner y destronar reyes, y por consiguiente, estos reyes tenían que someterse incondicionalmente a los papas romanos, tal como tenemos un ejemplo histórico del emperador Enrique IV de Alemania, año 1050 a 1106, que fue humillado por el papa Gregorio VII, ya que en pleno invierno, Enrique IV fue obligado por el papa a permanecer 3 días en el patio del palacio, sin ropas y descalzo. Y en esa humillante condición permaneció 3 días, ya que el emperador quería hablar con el papa, y este lo hizo esperar en la forma antes descrita. Y siguiendo los mismos pasos de Gregorio VII, el papa Inocencio III, año 1198 a 1216, quien fue considerado como el papa más poderoso de todos los tiempos, este, entre otras cosas, excomulgó al rey de Inglaterra, y por último lo quitó del trono, y tal vez por pura coincidencia, este rey destronado, junto a su destronador, Inocencio III, murieron en el mismo año, 1216. Y este mismo sistema de predominio sobre los gobiernos seculares ha permanecido siempre hasta nuestros días. Y con excepción de algunos gobiernos del Oriente, la mayoría de los presidentes son practicantes o dicen ser católicos romanos. Y algunos no solamente han pertenecido a esta religión, sino que también han atacado a los oponentes en una forma violenta, tal como sucedió con la famosa y mal llamada Santa Inquisición, donde los inquisidores contaban con el apoyo de los gobiernos para llevar a cabo su macabra tarea de asesinar, principalmente a los creyentes evangélicos, que eran los que más se oponían a su sistema de doctrina. Los judíos también fueron blanco de los inquisidores, los cuales se ensañaron de tal forma que casi los desaparecen del mapa. Explicamos que un inquisidor era un interrogador, o sea, un juez. La víctima de los inquisidores, para salvar su vida, no solamente tenía que confesar bajo juramento que era un profesante de la religión católica, sino que también tenía que delatar a todo aquel que confesara su fe en Cristo. Esto es, a los evangélicos. Y en la mayoría de las veces, de nada servían las confesiones y los juramentos, porque de todas maneras, los inquisidores los ajusticiaban, empleando para tal fin el sistema diabólico de la tortura. El verdadero cristianismo casi estuvo a punto de desaparecer, pero Dios en su plan divino conservó un remanente para que el santo evangelio se continuara predicando. La forma en que los inquisidores mataban a sus víctimas era por medio de crucifixiones, quemados en la hoguera, echándoles plomo derretido en la boca, colgándolo de los pies con la cabeza hacia abajo, arrancándole las uñas con tenazas e insertándoles agujas en los ojos, poniéndoles fierros al rojo vivo en la piel. También había una forma muy cruel de matar, y era amarrar un pie de la víctima a la cola de un caballo, y el otro pie lo amarraban a la cola de otro caballo. Luego espantaban a estos caballos, y ya podemos imaginarnos qué clase de muerte recibía ese hermano nuestro que moría, pero moría con dignidad porque no negaba su fe en Cristo Jesús. Y por supuesto que habían otros métodos más para asesinar de parte de la mal llamada Santa Inquisición. Y ahora, ¿qué es Inquisición? Inquisición quiere decir tribunal eclesiástico establecido para interrogar y castigar a todo aquel que se opone a los reglamentos de una religión. La Inquisición romana fue establecida por el Papa Gregorio IX en el año 1231, aunque algunos historiadores ponen una fecha anterior a esta. Y esta Inquisición fue abolida en 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia en Centroamérica, haciendo un recorrido de 590 años y dejando un saldo de 80 millones de muertos. Algunos historiadores afirman que las persecuciones imperiales de los Césares aparecen como un juego de niños comparado con la Inquisición romana. Esta Inquisición fue motivada por los escritos de Tomás de Aquino, a quien la religión católica coloca como un santo. Según esos escritos, había de entregarse a los herejes, grado que se le daba a los evangélicos en aquellos tiempos, y que debían ser entregados junto con todos aquellos que se oponían a la fe católica, y después de ser excomulgados por la iglesia, ser entregados a la fuerza secular para que se les diera la muerte. Y de esa forma apareció la Inquisición como un arma mortal para la verdadera iglesia de Cristo Jesús. España fue uno de los países europeos que más colaboró con el Vaticano para llevar a cabo esa fatídica tarea de exterminio. Solamente tenemos que recordar a la reina Isabel de Castilla, más conocida como Isabela Católica, que nació en 1451 y murió en 1504 a los 53 años de edad. Su muerte ocurrió cuando Martín Lutero contaba con 21 años de edad, y a un año después del nacimiento de Miguel de Nostradamus. A los 18 años, Isabel se casó con Fernando de Aragón, y con la ayuda del Vaticano, logró sentarse en el trono imperial. Más tarde, esta misma reina, que fue la que financió a Cristóbal Colón para la conquista del continente americano, y de esta manera, América también fue inundada por el catolicismo romano. Y por supuesto, que la Inquisición también fue implantada para sentenciar a la muerte a todo aquel que se oponía a la doctrina romanista. Francisco Morazán, el gran paladín de la Unión Centroamericana, se opuso rotundamente a las pretensiones de Roma y trabajó incansablemente para erradicar la Inquisición, y por esta razón el Vaticano excomulgó a Morazán y le declaró la guerra. Pero contra viento y marea se logró el propósito de quitar la Inquisición con la declaración del Acta de Independencia del Yugo Español, y que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Pero esta gran conquista que logró Morazán le costó la vida, porque el Vaticano lo sentenció a muerte, y el 15 de septiembre de 1842 fue fusilado en Costa Rica sin tener derecho a una defensa. Y por causa de la excomunión que le había dado el Papa León XII, le negaron todo servicio religioso en su muerte. El catolicismo romano tiene las campanas que desempeñan dos funciones: los repiques que demuestran alegría y fiesta, y los famosos dobles que demuestran pesar y luto cuando muere una persona. Pues a Morazán no le doblaron, sino que le repicaron las campanas, y su muerte fue patrocinada por los sacerdotes costarricenses, según lo relata el escritor hondureño ya fallecido Medardo Mejía en su libro Historia de Honduras, tercer tomo. El himno nacional de Honduras menciona en su cuarta estrofa a la desaparecida Inquisición con estas palabras: como un ave de negro plumaje, la colonia fugaz se perdió. El compositor de este himno, Augusto C. Coello, comparó a la Inquisición española como un ave de negro plumaje. Este himno fue compuesto en 1904 por orden del presidente de aquel tiempo, Manuel Bonilla. En este mismo año nació el poeta chileno Neftalí Ricardo Reyes, más conocido con el seudónimo de Pablo Neruda. Cuando Morazán murió, la Iglesia Católica le negó un lugar donde ser enterrado, porque según la ley romanista, los cementerios solamente eran destinados para enterrar a los santos católicos. Un creyente evangélico o un rebelde como Morazán no tenían tales derechos, y esa fue la causa para que su cadáver fuera traído y sepultado en San Salvador, donde permanecen sus restos hasta el día de hoy. Y volviendo a la Inquisición española, este país, que fue el que más colaboró con los papas romanos en sus ansias de exterminio del auténtico cristianismo y de la raza judía, este país, España, contaba con tres famosos inquisidores. El primero de ellos era Tomás de Torquemada, que fue nombrado con el puesto de inquisidor por la reina Isabel en 1483. En este mismo año nacía en Alemania el que más tarde sería conocido como el padre de la reforma protestante, Martín Lutero. El 12 de octubre de 1492, un grupo de 800.000 judíos llegaron hasta el Palacio Nacional en Granada para pedirle a los reyes católicos, Fernando e Isabel, que no los expulsaran de España, y a cambio ellos iban a dar 30.000 ducados de plata a la corona española. Los reyes, con este ofrecimiento, accedieron a la petición, y ya para firmar y sellar el acuerdo, en ese momento entró Torquemada al salón, y cuando supo del negocio que iban a llevar a cabo los reyes católicos con los judíos, se arremangó la sotana y, sacando un crucifijo, lo arrojó sobre la mesa donde estaban los reyes y les dijo: Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. Vuestras altezas lo van a vender por 30.000. Tomadlo y vendedlo. Y luego salió violentamente del salón. Los reyes se espantaron de la reacción de Torquemada, y ahí mismo deshicieron el negocio, y ese mismo día 800.000 judíos fueron expulsados de España sin tener un lugar a donde dirigirse. Este caso sucedió el 12 de octubre de 1492, el mismo día y año en que Colón conquistaba tierras americanas. En sus 15 años de poder en España, Torquemada quemó en la hoguera a 10.220 personas entre judíos y protestantes. Torquemada murió en 1498. En este mismo año moría en la hoguera, por orden del Papa Alejandro VI, uno de los precursores de la reforma protestante, Jerónimo de Savonarola. El siguiente inquisidor fue Diego de Deza, que en el catolicismo romano también ostentaba el título de el gran teólogo. Este mentado teólogo quemó en las hogueras y castigó con gran brutalidad a 39.440 personas entre judíos y protestantes. Este inquisidor murió en 1523, año en que Hernán Cortés arremetía en el territorio mexicano, imponiendo a los aztecas la religión católica a fuerza de espada. Y el cacique Moctezuma, quien recibió con honores a Cortés, este después lo sentenció a la muerte. El otro inquisidor fue Francisco Jiménez de Cisneros, quien además de inquisidor, también era el confesor de la reina. Este inquisidor y confesor, que le perdonaba los pecados a la reina Isabel la Católica, llevó a la muerte a 52.855 personas, usando las muertes más abominables. 3.564 de estas personas fueron quemadas en la plaza pública. Cisneros murió en 1517, año en que Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Explicamos que estos tres inquisidores que hemos mencionado eran sacerdotes de alto rango que pertenecían a la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas, y eran los que formaban el grupo armado del Vaticano como el Santo Oficio. La orden jesuita fue fundada por el sacerdote Ignacio de Loyola, que la religión católica lo tiene en su lista interminable de santos. Continuaremos. Cristo dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan capítulo 16, versículos 2 al 4. Estas palabras se cumplieron literalmente con la Inquisición romana, porque cada tortura y cada muerte que se llevó a cabo por los inquisidores, todo era hecho en el nombre de Dios. Por regla general, en los momentos de ejecuciones, los sacerdotes siempre portaban un gran crucifijo, el cual ponían al frente de la víctima, que en su mayoría eran creyentes en Cristo, y se les hacía ver que en el nombre de Dios se les condenaba a muerte. Los creyentes eran tratados en ese tiempo como herejes, y ese mismo apodo prevaleció hasta el año 1962, cuando el Papa Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, eliminó esa fea palabra, y en cambio se nos dio otro nombre, que parece un poco más digno que el anterior, y es el de hermanos separados. Y volviendo a la Inquisición romana, había una forma de escapar de la muerte, y era que la persona declarara públicamente su fe católica y se hiciera responsable de la siguiente declaración, y que bajo juramento tenía que cumplir. A continuación presentamos esta declaración católica que fue emitida en el Concilio de Trento en 1545 por el Papa Pío IV. Son 12 artículos y son los siguientes. Primero, firmemente admito y abrazo las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y todas las demás observancias y constituciones de la Iglesia misma. Segundo, admito también las Santas Escrituras, según el sentido que ha mantenido nuestra Santa Madre Iglesia, a la cual le corresponde juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras. Ni yo la recibiré ni interpretaré, a no ser de acuerdo con el consenso unánime de los padres. Tercero, también creo que hay 7 sacramentos en nuestra ley, dados por Jesucristo nuestro Señor, y que son necesarios para la salvación de la humanidad, y son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, la orden sacerdotal y el matrimonio. De estos, el bautismo y la confirmación no pueden repetirse sin cometer sacrilegio. También recibo y admito las ceremonias recibidas y aprobadas por la Iglesia Católica, usadas en la administración solemne de todos los sacramentos antes mencionados. Cuarto, abrazo y recibo todas y cada una de las cosas que se definieron y declararon en el Concilio de Trento concernientes al pecado original y a la justificación. Quinto, de igual modo creo que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero en favor de los vivos y de los muertos, y que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están verdaderamente y real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que ocurre una transformación de toda la sustancia del vino en la sangre, conversión a la cual la Iglesia Católica llama transustanciación. También confieso que en esta forma se recibe a Cristo y es un verdadero sacramento. Sexto, sustentaré constantemente que hay un purgatorio y que las almas detenidas en él son socorridas por los sufragios de los fieles. Séptimo, de igual modo sostengo que a los santos que reinan con Cristo se les debe honrar e invocar, y que ellos interceden delante de Dios por nosotros y se deben venerar sus reliquias. Octavo, muy firmemente asevero que se pueden tener y conservar las imágenes de Cristo, de la siempre Virgen Madre de Dios y de los demás santos, y que se les debe tributar debida honra y veneración. Noveno, afirmo que Cristo le dejó el poder de las indulgencias a la Iglesia y que el uso de ellas es muy edificante para el pueblo cristiano. Décimo, reconozco a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana como Madre y Señora de todas las Iglesias, y prometo verdadera obediencia al Papa de Roma, sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles y Vicario de Jesucristo. 11. De igual modo recibo sin la menor duda todas las demás cosas otorgadas, definidas y declaradas por los sagrados concilios y particularmente por el Santo Concilio de Trento, y condeno, rechazo y maldigo todo lo que es contrario a esta declaración, y maldigo todas las herejías que la Iglesia Católica ha condenado y maldecido. Y 12. Aquí iba el nombre de la persona que recitaba esta declaración, demostrando que era un católico verdadero. Y decía así este último punto: yo, fulano de tal, por la presente declaración libremente profeso y sinceramente mantengo esta verdadera fe católica, sin la cual nadie puede ser salvo, y prometo con la máxima perseverancia retenerla y confesarla, íntegra e inviolable con la ayuda de Dios, hasta el fin de mis días. En el artículo 10 se da a conocer que la Iglesia Católica es madre de todas las iglesias. Esto lo escribió el Papa Pío IV, y esto coincide con lo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 17, cuando en su revelación vio algo que lo impresionó en gran manera, y vamos a citar este pasaje. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. En el versículo 9 se nos dice que las siete cabezas de la bestia que trae a la mujer son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esta descripción va directamente a Roma, que está sentada sobre siete colinas, y aquí damos los nombres de estas colinas: Aventino, Palatino, Capitolio, Quirinal, Esquilino, Celib y Nomal. Y con respecto al nombre de la mujer, o sea, el que lleva a la mujer en la frente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, aquí viene una pregunta: ¿qué es una ramera? La palabra ramera no es muy común en nuestro tiempo, y es el sobrenombre que se le aplica a una mujer que ejerce la prostitución. En los tiempos antiguos, las rameras no ejercían su penoso oficio recluidas en centros como los que existen ahora, sino que habitaban en sus propias casas, las cuales no tenían rótulos, y su identificación era un ramo de flores pegado a la puerta, y por ese ramo recibían el nombre de rameras. Hoy no se usan los ramos, sino un bombillo color rojo en las casas de prostitución. Recordemos que el color rojo significa peligro en estos casos. En Israel también había rameras, pero su identificación no era con un ramo de flores, sino que éstas se cubrían el rostro con un velo cuando iban por la calle, Génesis 38:15, y entonaban también canciones. Todo aquel que frecuenta las rameras, por lo general, siempre le va mal. No olvidemos que toda la desgracia que le vino al hijo pródigo se debió a que gastó toda su herencia con rameras, Lucas 15:30. Y ahora, analizando esta misma palabra en el sentido espiritual, es cuando una persona o una nación amparados en un sistema religioso, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, adoran a Satanás a través de un sistema de idolatría, tal como es el caso de la Iglesia Católica Romana, que se alejó de los mandamientos de Dios para seguir la doctrina babilónica, o sea, una mezcla de hechicería, paganismo e idolatría. A continuación vamos a poner algunos nombres que usa el Vaticano y que no aparecen en las Escrituras. Aquí están estos nombres: hostia, sacristía, sacramento, extrema unción, pecado venial, Ave María, Santa María, la Concepción, la Misa, novenario, purgatorio, responso, letanías, confesionario, altar mayor, campanario, convento, fraile, abad, monja, monasterio, terciario, beata, celibato, misa del gallo, cuerpo presente, solideo, su santidad, papa, cardenal, cura, prelado, nuncio, catecumenado, catecismo, rosario, rezar, sacristán, comulgar, santo entierro, basílica, el santísimo, monseñor, sacrilegio, plegaria, romería, estampa, agua bendita, crucifijo, candela, cuaresma, Semana Santa, Via Crucis, Camándula, Navidad, Homilía, Feria Patronal, Santo Patrono, Sotana, Vaticano, Santo Oficio, Santos Óleos, Confirmación, Acólito, Medallas, Católico, Niño Dios, Cuerpo de Plata, Penitencia, Te Deum, Virgen María, Legión de María, Cuerda de San Francisco, Santo Sudario, La Santa Cruz, Escapulario, Absolución, Convivencia, Ascensión de María, María, Madre de Dios, Castidad, Pedro, el primer Papa, Devoto, Nunciatura, Corazón de Jesús, Excomunión, Novicia, Día de Finados, Día de Todos los Santos, y un largo etcétera en todas estas palabras, porque hay muchas más. Estas y muchas otras frases y palabras no aparecen en las Escrituras. Fueron heredadas de la religión babilónica. Y con toda la garantía que nos presentan las Sagradas Escrituras, podemos decir que todo aquel que se ampare en la doctrina católico-romana jamás podrá ser salvo. La doctrina bíblica es arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la palabra que Cristo nos dejó. Pablo dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Pablo no dijo que creyeran en María o en los apóstoles, sino que creyeran en Jesucristo para ser salvo. Ahora, ¿qué significa el bautismo de niños? Este es un rito o dogma practicado por el catolicismo romano y nunca practicado por la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo. Y no encontramos ningún apoyo bíblico el que un niño se convierta en un cristiano por medio del bautismo como lo practica la religión católica. Preguntamos, ¿por qué los sacerdotes se preocupan tanto por el bautismo de niños? Eso lo vemos siempre en los periódicos, en las páginas sociales. Ahí aparecen gente católica bautizando niños con los sacerdotes. Pero veamos el peligro que encierra esta práctica y que los padres católicos, en este caso me refiero a los padres de los niños, que en verdad ellos no conocen la doctrina bíblica, cuando el sacerdote practica esa ceremonia, no es que está convirtiendo al niño en un cristiano, sino que está haciendo, óigase bien, lo que está haciendo el cura en ese momento con ese niño es un pacto con el Vaticano. De allí en adelante, esa criatura tendrá dos patrias, la de su país y la del Vaticano. Y ya grande este niño tendrá que defender, pelear y hasta morir por un sistema religioso que él mismo no conoce. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo encontramos en Marcos 16:15. El Vaticano contradice a Cristo y bautiza sin que el niño haya creído. Además, la doctrina bíblica es bautizar hombres y mujeres, no niños. Los creyentes en Cristo tenemos dos patrias, el país en que nacimos y el cielo. Nos dice Filipenses 3, versículo 20. Amigo católico, ¿quiere usted cambiar el Vaticano por la patria celestial? Le aconsejo que en este momento reciba a Cristo como su Salvador y salga de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, del error a la verdad. Le recordamos también que este estudio consta de dos volúmenes. En la segunda parte usted conocerá cómo terminó la Inquisición en España. También expondremos con todo su contenido todo lo que implica lo que concierne a dogmas y tradiciones que emplea el catolicismo romano para tener siempre enlazado a un grupo de personas que desconocen totalmente lo que es la palabra de Dios. Y así, de esta forma, estamos dando por finalizado el primer volumen de este interesante tema sobre las dos Babilonias. Que el Señor le bendiga.